Hoy abre a Murrió una oficina, el ayuntamiento, una oficina para asesorar a los que hayan sido afectados de alguna manera por este huracán, para que puedan conseguir las mayores posibilidades de solventar sus problemas a la hora de enfrentarse con las aseguradoras y demás. Alcalde de Amurrio, Pablo Isasi, ¿qué tal? Egunon. Hola, egunon. Bueno, hemos pasado unas jornadas de verdadero estrés, ¿no? Pues sí, ha sido un fin de semana pues muy agitado y con muchos problemas después de que íbamos viviendo las velocidades del viento en nuestra comarca. Así lo más afectado ha sido el arbolado, ha habido daños también en edificios. Bueno, yo creo que se puede decir que hemos tenido en la zona urbana pues bastantes daños en lo que es los árboles de la zona urbana. En el Réfor hemos tenido mucho, en el polígono de Mascuribay también. Todo lo que teníamos en el parque, pues bueno, algunos, los que están recién puestos, pues no tienen ningún problema, se enderezan y ya está. Pero ha habido mucho problema en los tejados y las consecuencias del problema del tejado, que han sido la proyección de las tejas, el caer las tejas en la vía pública, y tenemos, todo esto todo es muy aproximado, ¿eh? O sea, uh-huh. Es una cosa muy muy general en este momento, pero más de 120 vehículos afectados por los impactos de las tejas, incluso chimeneas, bandeletas de las chimeneas y, bueno, pues todo lo que en los tejados se ha desprendido, al final ha ido a la calle y con las consecuencias, los impactos que ha tenido principalmente los vehículos. También hemos tenido otro tipo de pues averías, ventanales enteros que se han arrancado por la fuerza del viento, por ejemplo en la Ikastola, me estoy acordando ahora, y donde verdaderamente tenemos una catástrofe es en el monte, no solamente en el monte público, sino en el monte particular. Toda la zona de San Roque, Peña Negra, la Rimbe, encima de Berganza, bueno, pues ahí es una especie de matarrasa, peor que matarrasa, porque la matarrasa, cuando arranca los pinos, tiene un aprovechamiento, si son maderables, puedes aprovecharlo. Lo que pasa que los pinos rotos, esos ya tienen un problema serio, ¿eh? Que no hay, el aprovechamiento es complicado. Es escaso, sí. Bueno, comentábamos al principio que el Ayuntamiento de Amurrio abre hoy a partir de las 12, más o menos, es posible que ya tengan lista una oficina para ayudar a gestionar los trámites, pues para que los afectados o afectadas se puedan enfrentar a los papeleos. Sí, efectivamente, ya lo hemos decidido ya a las 8:30 de la mañana. Tenemos ya los profesionales que van a estar en esa oficina y van a asesorar de todos los trámites que se deben hacer, y vamos a ver si nosotros mientras tanto pues vamos trabajando en que la posibilidad, lo veo difícil, pero vamos a intentarlo, de que se declare como zona catastrófica. Sí, no sé si oí ayer unas declaraciones en EITV a algún responsable de Diputación que estaban valorando esa posibilidad, porque ha habido daños también en otros puntos de la comarca. Bueno, pues en fin, apuntar eso de la oficina de atención del Ayuntamiento para que todos y todas ustedes que han tenido problemas de algún o de otro tipo en sus viviendas, en sus enseres, en sus coches, pues puedan, en fin, enfrentarse a los trámites de los papeleos, y esperemos que si se declara zona catastrófica, pues por lo menos la mayoría puedan cobrar, ¿no? Efectivamente, eso sería, después de lo ocurrido, lo mejor. Alcalde de Amurrio, Pablo Isasi, eskerrik asko. Es lo mismo, eskerrik asko.